estamos con Manuel Dahmer, conexión telefónica. Manuel Dahmer acaba de publicar un libro interesantísimo que se va a presentar este próximo lunes. Se llama Dialéctica del Territorio, Esquizofrenia del Lugar, Perú y Sudamérica ante los desafíos de la globalización. Se presenta este lunes, 21 de abril, a las 9 de la mañana, en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República. Buenos días, Manuel. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Manuel, cuéntanos. Cuéntanos brevísimamente, porque tenemos muy poco tiempo, ¿qué es este libro de título tan atractivo y tan provocador, Dialéctica del Territorio, Esquizofrenia del Lugar? Voy a recuperar el territorio como el segundo cuerpo social de la humanidad y decir que en el caso de América Latina tenemos un inmenso desafío, que en el caso del Perú está dado por las principales infraestructuras productivas, el gas, los puertos, las carreteras. Y es ahí donde nuestra disyuntiva es o crecer como nación soberana, integrada al mundo, o supeditarnos a otros intereses que nos impongan racionalidades ajenas. Correcto. Manuel Dahmer, el doctor García ha hablado sobre la privatización, los puertos, los trabajadores y el derecho que tiene a concesionar los puertos que él más o menos decida. ¿Cuál es tu punto de vista? Que el modelo convial, que muy bien ha explicado ahora Víctor Andrés García de la UNDE... Qué asqueroso, es ¿no? Es el modelo de concesión que quieren aplicar en los puertos peruanos. Te pongo el caso de Paita. Quieren entregar la infraestructura de Paita de regalo. Quieren entregar los 8 millones anuales de utilidades que ya genera Paita de regalo. Quieren entregar un crédito chino para grúas pórtico de los 150 millones de dólares de regalo. Quieren entregar además la imposición de un monopolio para todo lo que es cargas perecibles, que son el 70% de cargas de exportación de Paita, para que pongan un precio adicional, como las cámaras de frío que hay en el aeropuerto Jorge Chávez, eso quieren poner en Paita. ¿Y todo a costa de qué? De reducir Paita a un puerto para exportar etanol y para poner este impuesto a los agroexportadores para el negocio del grupo Romero, liquidando la potencialidad de Paita como un puerto interoceánico. La Municipalidad de Paita acaba de acordar, por ejemplo, que debe hacerse la potenciación del actual muelle en un consorcio de Napo con el municipio y que debe convocarse a un socio privado de verdad para un muelle adicional para perecibles. Entonces, el gobierno está utilizando el modelo de convial, que es una concesión con subsidios, con regalo en la infraestructura, sin control, sin compromisos de inversión, y eso debe ser evitado en todos los puertos peruanos. Correcto. Manuel, queremos para hablar próximamente, por favor, ya en la cabina. Te invito para el lunes o el martes, cuando puedas. El lunes va a ser imposible por la presentación de tu libro. Coordinemos, por favor, internamente para que la próxima semana continuemos hablando. Ahora no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por tu participación. Ha sido Manuel Dahmer que, como repito, este lunes presenta su libro Dialéctica del Territorio, Esquizofrenia del Lugar. Un libro también muy recomendable, es el que acaba de aparecer con el auspicio de UNICEF, es del Instituto de Estudios Peruanos, y los editores son Antonio Zapata Velasco, Rolando Rojas Rojas y Nelson Pereira Chávez. Es La Historia y Cultura de Ayacucho, desde la cultura huari, pasando por la violencia tremenda que siempre ha vivido fatalmente esa zona, incluyendo la violencia contemporánea, y asomándose al futuro. Para entender Ayacucho me parece que será un libro muy importante. Bueno, ha sido todo por hoy. Con ustedes hasta el lunes. Muchas gracias.